Bueno, y lo que viene, lo que se viene aquí en La Crecida, en realidad lo que ya se vino, podríamos decir, es algo que nos gusta mucho, que es recibir visitas en este estudio comunitario, Abus. Es verdad, y se hace presente aquí nuestro querido compañero y amigo Juan Pablo Schiavoni. ¿Cómo estás, Juanpi? Buen día. ¿Cómo están? Bienvenido al estudio central de Radio El Grito, sobre todo porque venís con buenas noticias. Sí. En esta época eso cotiza mucho, no sabemos qué hacer para encontrar una buena noticia. Tengo un montón de noticias de Siria, de Medio Oriente. La gente dice, basta, loco, dejá de joder con eso. Me tiene re podrido. Tirame una buena. ¿Querés una buena? Esto es un paso adelante en la soberanía alimentaria. Exacto. Contá, Juanpi, ¿qué pasó? El sábado pasado trajimos 19.000 frutales, 18.700 en realidad. Pará. ¿Cuántos? 18.700. Es una locura. Sí. Ah, wow. Se organizó un pool de compras, organizamos un pool de compras. Uh-huh. Y la gente se recopó. La idea era llegar a 4.000 para que se justifique toda la movida. Y casi se quintuplica esa cifra. Impresionante. Así que Córdoba planta. Muy bueno. Córdoba se planta. Muy bueno. Exacto. Y de esos 18.000, ¿cuántos son para acá, para el Valle de Tras la Sierra? Calculale que 10.000 más o menos. Muy grosso. Muy grosso. Que sobrevivan un 50-60% de eso es un montón. Sí. Son pasos concretos en la soberanía alimentaria, de verdad. Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué arbolitos frutales se compraron? ¿De qué variedades? Ciruela, de distintas variedades, pero todas muy parecidas a la Santa Rosa. Durazno, tempranos, que maduran en diciembre. Almendro, guara, variedad guara. Pera, manzana, y había algunos poquitos membrillos. Y ahí estaríamos. Y se había hecho un estudio previo de que eran especies que venían bien para la cuestión climatológica del valle. Ciruela, durazno y almendro, sí. Eso con certeza. Exacto. Pera y manzana, estamos muy al borde de las horas de frío, pero como el clima está cambiando tanto, me comentaban los viveros productores que están vendiendo plantas que antes no iban para una zona, que ahora sí van. Así que yo estimo que vamos a tener éxito con la pera y la manzana. Eso también. Eso precisa más horas frío al año. Sí, hay variedades. También hay una crisis productiva de los viveros de pera y manzana, que hay pocos. ¿Por qué, che? No sé. Y en este caso, ¿el vivero proveedor de dónde es? De San Rafael, Mendoza. San Rafael, Mendoza. Bien. Y contar un poquito cómo fue la organización previa, los contactos. Esto lo íbamos a hacer el año pasado. Hace rato que venía con ganas de hacerlo. Y justo cuando estaba por arrancar a hacerlo, tuve un problemita ahí familiar de salud de mi padre, entonces me tuve que abocar a él. Y bueno, lo dejamos para cuando esté la cosa más tranquila. Este invierno estábamos más tranquilos como para poder dedicarle el tiempo y decidimos hacerlo con Lula, con mi compañera. Y empezamos a reflotar los contactos de viveros que ya teníamos de San Rafael y que nos los pasó una ingeniera agrónoma, Rocío. Y bueno, empezamos ahí las conversaciones, me fui para San Rafael, fui a ver los frutales. Una vez que vi todo y dije, che, está bueno esto, está en buena calidad de plantas y demás, arrancamos a hacerlo y empezaron a llegar los pedidos. Y se empezó a viralizar el... ¿Y cómo fue la convocatoria a abrirlo a otros vecinos, vecinas, organizaciones que se quieran sumar? Esta vez fue todo digital y fue todo como las organizaciones que se sumaron del otro lado de la sierra fueron autoconvocadas, digamos, y dijimos, sí, dale, súmense. Se enteraron y se sumaron. Se enteraron y se sumaron. Y se sumaron para organizar nodos del otro lado de la sierra. Y fue todo digital esta vez. Hay muchas cosas que aprendimos de todo lo que sucedió en esta movida, que queremos ya implementar las correcciones para la siguiente movidita. Que una de esas es no dejar afuera a los que no están con los celulares. Ok. Entonces, para eso decimos, bueno, las radios, pósters, pegarlos en los supermercados, las bibliotecas que estén enteradas, las bibliotecas populares de distintos lugares. Empezaron a armar una red real. Más que Está bien, la digital es real también, uh-huh. ¿no? Pero quiero decir como en vivo. Sí, en no directo. Tan virtual. Claro, exacto. Uh-huh. Entonces de esa manera podemos llegar a gente que no utiliza claro. El aparato. Claro. ¿Y cuál es el perfil de la gente que compró los arbolitos? En esta vuelta, todo perfil de personas que utilizan así el celular. No, pero me refería más a... Es gente que ya viene produciendo, vecinos recién llegados al de valle. Todo un poco. De todo hay un poco. Gente que viene produciendo, por un ejemplo, Gómez de Las Tapias, que es el productor de acá de la zona. Uh-huh. Y la finca Las Palmeras. Claro. Uh-huh. Compró a 200 y pico de árboles. Wow. Entonces va a arrancar con la fruta y me dijo que los va a poner, yo los fui a visitar ahí, me dice que los va a poner entre... Intercalados entre el cultivo. Entre los surcos, claro, de las hortalizas. Qué bueno. Qué sí, bueno. Sí, sí. Ese es un ejemplo. Después otro de gente llegada de Buenos Aires y de cualquier otro lugar uh-huh. del país. Gente que labura en turismo... familias jóvenes que vinieron acá a vivir tranquilos y bueno, decidieron comprarse sus arbolitos, 10, 20, 30. Lo que nosotros incentivábamos también es que se agrupen, porque si entre vecinos se agrupan y juntan 100, es mucha la diferencia de precio claro. del árbol. Entonces, eso también funcionó y entre vecinos se empezaron a agrupar, a coordinar entre ellos para lograr un precio más bajo. En los días previos, cuando yo ya sabía cómo iba a ser esto, yo fantaseaba en mi mente y me reía solo con la imagen casi humorística, decir, ¿cómo haces para clasificar 18.000 arbolitos? Iba a ser una escena desopilante. Fue un gran llegás al 700, te olvidaste por el cual venías contando, tenés que empezar de vuelta. ¿Se le sale el papelito que trae el nombre al arbolito? ¿Cómo sabés cuál es? Fue un gran aprendizaje. Todo lo que sucedió al principio, cuando llega el camión, descargamos, los bomberos voluntarios de San Javier estuvieron al pie del cañón todo el día. ¿Y en qué vinieron? ¿Qué volumen son 18.000 arbolitos? Un camión con acoplado. Un camión semi con... Un chasis y un acoplado. Repleto de todo arbolitos. Repleto hasta arriba, pero hasta arriba, ¿eh? O sea, bien al lado de la lona. Ahí entran 18.700 arbolitos. Ese es otro dato que aprendimos. Bien. Que un camión con acoplado. Juanpi, ¿no hay precedente de una compra tan masiva de arbolitos acá? No. No la hay. No. ¿Y en otros lados tenés referencia de que esto se haya hecho con ese volumen de compra? Mirá, yo subí las fotos ayer en el Facebook mío. Decilo cómo hacer para verlas, porque realmente son fantásticas las fotos. Juan Pablo Schiavone. Juan Pablo Schiavone, lo buscás en el Facebook, hay un montón de y fotos. Hay fotos de, algunas tomadas evento. Desde un dron. Algunas tomadas de un dron. En esta semana ya vamos a sacar el video, porque estuvo Matías filmando. Así que vamos a sacar un videito de todo el día, de lo que sucedió. Uh-huh. Y... En base a lo que me decías de las entregas y eso, aprendimos muchísimo. Los arbolitos venían con colores. Venían pintados. Bien. Pero bueno, ¿qué pasó? Algunos, como fue tan grande la compra, tuvimos que hacer acuerdos con otros viveros. Algunos viveros se pisaron y pintaron lo mismo que el otro. Bueno, empezó todo ese temita. Pero bueno, ya aprendimos bastante con eso. Y... En la nueva compra que vamos a hacer, vamos a poner cartelitos a cada grupo de árboles. Ok. Entonces, de esa manera ya no hay que andar chequeando los colores ni nada. Sabes que en este grupo está el almendro, en este grupo está... Y hay una estaca con un cartel. Bien. ¿Y cuánto duró la repartida de arbolitos? Todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Desde las 7 de la mañana hasta... Yo llegué a mi casa ese día a las 10 de la noche. Cansadísimo. Igual te quedaron ganas de hacer una segunda compra. Sí, estoy muy contento de lo que sucedió y con muchas ganas de que se planten más árboles. Exactamente. Así que este mismo año todavía hay tiempo de organizar otra compra comunitaria. El 17 de agosto uh-huh. vamos a estar haciendo la segunda entrega de árboles. Segunda entrega. ¿Cómo haces para anotarte? ¿Cómo haces para enterarte? Para enterarte va a empezar a circular ahora un flyer. Sí. El día de hoy va a empezar a circular. Todo es con todo el tema, así, la parte con la gente la maneja Luciana. y bueno, escribís tu pedido o te agrupás con vecinos y hacen un pedido más grande. Uh-huh. Y de esa manera se puede armar un precio más bajo. Volvés a recomendar esto de nuclearse, asociarse, sí, con vecinos, amigos, para poder llegar al número de 100, exacto, que baja mucho el precio. Exactamente. Y en esta segunda compra, ¿qué arbolitos va a haber disponibles? En esta segunda compra va a haber más arbolitos. Va a haber ciruelo, durazno, uh-huh, uva de mesa, oh, creo que la variedad es moscatel y cereza, se llama, de la uva. Almendro, membrillo y álamo. Álamo, mirá vos. Sí. ¿Con qué intención? Con intención de traerlo para producción de madera, el que quiera. ¿Y de qué álamo estamos hablando? Piramidal. ¿A cuál será ese? El que crece como un palito para un arriba, palito, derecho. El que uno ve. El que va derecho y después se pone amarillo en otoño. Que hace cortinas forestales. Que hace cortinas forestales, sí. Sé que algunos no les gusta el tema del álamo por las catas que hacen nido y demás. Y bueno, pero la verdad que lo están solicitando bastante. ¿Y con esa intención de cortina forestal? Hay algunos que lo van a utilizar con esa intención, es otros un, es para árbol forestar, que se encuentra, para madera. Juanpi, acá también. Sí, se encuentra bastante. Sí. Sí. Y, por ejemplo, bajo la visión de no introducir especies que no sean nativas, ¿cómo se analiza? Los frutales son especies, claro, no nativas. Claro. Pero con respecto al álamo. Pero digo, a eso voy. Es como que, en realidad, los mismos frutales son especies exóticas y el álamo es el mismo caso. Podés decirme, bueno, pero consume más agua y se va para arriba y permite que las catas proliferen. Sí. Tendrá sus cositas. Tiene sus pros y sus contras, como todos los árboles, los frutales también. Obvio. ¿Y los pros, Juanpi, de traer álamos, cuáles serían? La producción de madera. La producción de madera. Para que uno pueda producir su, ¿cómo es? Cabio principal del techo, por ejemplo. Sí, se utiliza mucho. Se utiliza para eso, uh-huh, o para tablear. Claro. Entonces podés tener las tablas. Excelente. De madera. ¿Querés dar algún contacto para la gente que le interese sumarse a esta nueva compra? Sí. Aparte, justo acá estaba escribiendo Yasna desde Cañada Larga. Sí. Contacto, por favor. Contacto. Dice, no me enteré. No me guardaron uno, nos queda bonito. Aprovechamos y le mandamos un abrazo enorme a Yasna y su familia que están ahí sintonizando la 95.5. El número de teléfono mío te dejo. Dale. 03544. Sí. 553758. 55 37 58 58. O a través del mismo Facebook te podés contactar. Mi nombre, digamos, Juan Pablo Schiavone. Uh-huh. Y luego Lula es la que está con todo ese tema. Yo ahora en este momento no me acuerdo de memoria el teléfono de Luciana. Bien. Así que por eso te dejé el mío. Dale. También se comunica Flavia de Las Rabonas. Dice, acá en Tajamar, cultivados. Gracias a la gestión central y a Tony del Tajamar que nos organizó territorialmente para hacer la compra barrial. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Ahí está. Sí, fue la verdad la energía que se movió el sábado. Yo me ponía a pensar, 18.700 pozos. Sí, sí. Es un locurón. Me dieron energía eso, ¿eh? O sea, todas las personas que estuvieron haciendo los pozos para luego plantar 18.700 árboles. No, realmente es impresionante. Y en cosas concretas, ¿qué política hemos visto en los últimos años que tan fuertemente haya ido camino a la soberanía alimentaria? Este es un paso alucinante. Correcto. Alucinante. Esto lo organizamos desde un emprendimiento que tenemos junto con mi compañera Luciana, que se llama Triskel Integral, uh-huh, y es una agencia para el desarrollo sustentable. Y nos dedicamos básicamente justo a hacer políticas para un desarrollo sustentable. Diseñamos políticas y las implementamos. Bien. Y lo de los frutales es un claro ejemplo de esto. Bien. Triskel Integral. Así se puede buscar también en Facebook. Triskel Integral. Todavía no tengo armado. Okay. O sea, está el Facebook, pero no subí nada ahí. Bien. Ya vamos a estar sacando la página web y demás. Vamos a repetir el teléfono porque esta es una propuesta muy copada. El teléfono es con característica local, 3544 55 37 58. Lo llamás a Juanpi, la llamás a Lula y te sumás a esta nueva compra de arbolitos frutales. No va a ser tan grosa esta. No sé. Ah, la mierda. Es que no sé. Este muchacho, nosotros vamos puede pasar. A apuntar a 4.000 de vuelta, digamos, un chasis. Que venga un chasis, claro. Pero después, si la gente pide árboles, yo ya tengo... Hablé con los viveros y le dije, muchachos, pásenme los árboles que tienen porque yo quiero saber la cantidad que hay por si esto de vuelta es mucho. Claro. No vamos a tomar pedidos si no hay árboles. Tiene una situación de recesión económica y 90, los viveros en mayo del año que viene te están llamando. Sí, ¿no? Por favor. Claro, claro. Pero todo bueno. Esto lo logramos entre todos. Uh-huh. Acá nosotros lo que hacemos es organizar un poco la parte de la entrega, pero esto es... La gente le está comprando directamente a los viveros. A mí no me están comprando nada. Yo no vendo árboles frutales. Lo único que hacemos es diseñar la política, implementarla, organizar todo lo que es la gestión. Pero no compramos y vendemos árboles. Entonces eso es importante saberlo. Y esto mismo se puede aplicar con lo que sea. Ahí va. La unión hace la fuerza. ¿Cuánto sale, Juan Pitrén, un camión desde San Rafael Mendoza hasta acá? Y más o menos 20.000 pesos. 20.000 pesos. Como barato. Ok. Bien. Bueno, realmente es para aplaudir de pie, señoras, señores, este pequeño, gran hito en la soberanía alimentaria del Valle. 4 o 5 años seguidos que se haga esto. Es mucho. Nos transforma en polo productor, exportador de fruta a nivel nacional. Exportador el que quiera, pero después... Consumo interno seguro. Consumo interno seguro, que creo que eso es lo importante. Haciendo el cálculo, en 5 años estarían circulando 800.000 kilos de fruta. Wow. ¿Y hay pensado una segunda etapa de asociatividad entre los productores para manufacturar esa fruta? Lo que está pensado es empezar a armar emprendimientos que generen valor agregado a esa fruta. Ahí va. Como por ejemplo un deshidratador solar. ¡Qué bueno! Entonces armar una pequeña plantita de... para deshidratar frutas y verduras y empezar a generar ese valor agregado a la fruta que permite tener también, primero, esto de no perecedero, digamos. Una vez que está deshidratado, el tiempo de duración es mucho más. Y luego de poder generar un precio más alto a la fruta con este valor agregado. Y no, el que quiera que circule acá, y el que quiera vender a Buenos Aires o a Córdoba, a donde quiera, que lo haga. La idea es que se genere prosperidad y abundancia, no solo en hoy día, sino para el futuro, las siguientes generaciones. Recién fuera de micrófono me decías, no, ahora vamos a intentar llegar a la gente que no accede al celular y al WhatsApp, por eso vamos a estar nucleado con bibliotecas populares, medios gráficos, radios. La idea es empezar a hacer todo eso. ¿Sabes? Bien. Y, por ejemplo, con el INTA, por decirte, o alguna otra institución, ¿están coordinando o hablando o no? No. Bien. No estamos coordinando con el INTA por ahora, nada. Bien. O sea que esto puede seguir creciendo. Si están las voluntades... Así es. Sí. 18.000 árboles frutales. Comunicate con Juanpi al 55-37-58 con característica local y te sumás a esta nueva compra de arbolitos frutales que se estaría entregando el 17 de agosto, o sea, relativamente rápido. Bueno, gracias, dice Yasna. Se va a sumar la gente de este lado, seguramente. Así que ya están ahí empezando a levantar los pedidos en Organice Cañada Larga. Organice, ahí un nodo Cañada Larga. Hablando de Cañada Larga, nos prometió la visita, paso por acá, de Adri, desde Cañada Larga, que se ha ganado un CD y dijo que iba a pasar durante el transcurso de la crecida. ¿Será? Tiene un rato todavía. Mónica, aquí de Los Hornillos, dice, excelente propuesta. Y manda unas palmitas aplaudiendo. Gracias, Mónica. Y bueno, fíjate, si hay interés también, se van armando ahí de a poquito los núcleos. También nos manda un audio Jeju. Ahora lo vamos a escuchar. A ver qué es lo que nos quiere compartir. Y bueno, ahí en todo caso lo decimos al aire. Dale. También León manda saludos, emoticones de frutas, herramientas y un poquito de todo. Así que bueno, también está contento por este emprendimiento. Bueno, muchas gracias, Juan, por la visita, la verdad. De nada, gracias a ustedes por invitarme. Te agradecemos mucho. Vamos a seguir repitiendo acá el teléfono al aire. Bueno. La gente se puede comunicar acá para entablar contacto contigo. Y te reiteramos la invitación para que nos vengas a contar cómo salió esta segunda entrega. Dale. Desde nuestro humilde lugar trataremos de acompañar estos procesos que son realmente alucinantes y para aplaudir de pie. Gracias, Juanpi, por llegarte acá al estudio. Gracias a ustedes.